Volví a pensar en ti como si hubiera sido ayer que nos separamos. Me regresó el sabor, la mente me llevó a sentir tus labios. Qué extraño, yo pensé haberte olvidado, pero algo tuyo se niega a morir. Una cosa me llevó a la otra, un recuerdo trajo otro recuerdo, y me vi de nuevo comiéndote a besos. Me quemaba el alma una pregunta, ¿la llamo ahora o no la llamo nunca? Acabé colgando, terminé llorando. No se pueden revivir amores del pasado. Volví a pensar en ti cuando sin querer doblé aquella esquina, me vi frente al lugar que fue nuestro lugar de amor y fantasía. Qué extraño, yo pensé haberte olvidado, pero algo tuyo se niega a morir. Una cosa me llevó a la otra, un recuerdo trajo otro recuerdo, y me vi de nuevo comiéndote a besos. Me quemaba el alma una pregunta, ¿la llamo ahora o no la llamo nunca? Acabé colgando, terminé llorando. No se pueden revivir amores del pasado. No sé si sueña conmigo en las noches como yo. Si alguna vez ha sentido mi voz en su corazón. Una cosa me llevó a la otra, recuerdo trajo otro recuerdo, y me vi de nuevo comiéndote a besos. Me quemaba el alma una pregunta, ¿la llamo ahora o no la llamo nunca? Acabé colgando, terminé llorando. No se pueden revivir amores del pasado. No se pueden revivir amores del pasado.